Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hala, hala, carnalitos! Llegó el sábado, así que nada, ajustaros los cinturones, abrazaros a la radio, que aquí comienza... Good Karma Radio Show. Hey. Sí, vamos a ver si algún día vamos, Bricks, bien ahí. A ver si algún día podemos así como que sea más, sí, que sea más fluido, que no haya una pausa, porque la pausa va a venir, señorita Grey, y nos va a levantar. ¿Cómo estás, mi querido liberado y anecdótico Bricks? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sobre todo aquí estamos. Que llegó un poco. Por sobre todo que llegó un poquito el otoño, los días un poquito más fresquitos. Yo soy team invierno, así que contento con el frío que ha llegado. Y bueno, tampoco frío, pero bueno, vinieron los días para quedarse en casa, sentados junto a la radio, escuchando Good Karma Radio Show, que para eso hacemos este programa, niño, ¿o no? Excelente, sí, por supuesto, esperando bueno. El día sábado, tanto nosotros como todos los oyentes, calculo que más de uno debe estar comiendo unas ricas medialunas con un cafecito caliente, algo ahí. Claro, como yo con el mate, así que nada, niño, ¿qué nos vas a traer hoy de lo que nos vas a traer al programa? ¿Algo habrás planteado para este programa? ¿Qué artista vas a traer? Sí, tenemos un clásico de tendencias, vamos a tener un lindo tema de Shawn Mendes, vamos a tener estrenos con la señorita Pink, vamos a tener flashback con R.E.M., así que... Sí, he escuchado algo que traes en vivo de Lady Gaga. ¿Cómo me gusta Lady Gaga en vivo, por Dios? Me gusta mucho, sí, más sí, que sí, el estudio. Sí. Es algo que es... gratitud asegurada porque es bonito siempre lo que se envió, muy bonito. Por supuesto, y vamos a presentar un single que no es, digamos, el tema clásico que se escucha siempre, así que eso va a llamar más la atención. Y comparto ahí con me vos, gusta. Y sí, Lady Gaga en sí. Vivo es excelente. De lo que me has pasado cuando armaba la playlist, vamos a contarle a los karmadictos, me ha gustado mucho, pero dije, bueno, pero cómo no me va a gustar, niño, si es Lady Gaga en vivo, y es ese artista que en vivo me va a gustar siempre, porque me gusta. Me encantó cuando encontré esa perlita, así que sí, la vamos a compartir con la gente. Sí, y hoy en Los Simpsons justo dieron el capítulo de Lady Gaga, así que dije, mira, estamos todos conectados, Los Simpsons y nosotros conectados ahí. Y obviamente en Day at the Look tenemos un estreno a cargo de Martin Stenhoff, y nada, tenemos algunos suequillos más por ahí, así que vamos a esperar que a todos vosotros os guste. Y niño, que me cuentes a dónde se pueden comunicar los queridos karmadictos que estáis ahí del otro lado. Ya mismo a nuestro WhatsApp, que está habilitado y es el 11-6400-7047. También recuerden que nos pueden escuchar vía web o bajando la aplicación, como siempre les decimos que tiene una interfaz muy amigable, y también nos pueden mandar mensajes a través de ahí. Excelente, y obviamente nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, y nada más y nada menos que en el YouTube como Good Karma Radio Show, porque somos muy así inteligentes es. Y le hemos puesto a todo Good Karma Radio Show, menos a que lo tienes que contar tú. Excelente, pero salvo en el Twitter, que le pusimos Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos, y hablando ahí de putos está. Amos, le recordamos apenas comienza el programa, a la señora Luis Miguel, que aquí no se va a pasar a Luis Miguel. Solo vemos la puta serie porque es bonita. Pero aquí no se pasa a Luis Miguel, señora guapetona, cambie de radio. Y a la tía de Arjona tampoco, que debe estar por ahí. A la tía de Arjona, que ha tenido una sobrina que se llama Noelia, que está clavada frente a la centralita esperando que le pasemos al Arjona, pero no se lo vamos a pasar. Así que bueno, como que vamos bueno, arrancando, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos temática, ¿no? Vamos directo al turrón. Porque cuando el ZK va directo al turrón, es así como el burro con la zanahoria ahí frente a la vista. Hoy tenemos vamos a estar empezando y terminando con un discazo de Roxette de 1994 que ha sido de llamarse Crash Boom Bam. ¡Hala, tío! Wow. Pero ¿cuántas onomatopésicas en un solo título? Crash Boom Bam. Y uno cuando escuchaba el Crash Boom Bam pensaba, ¡hala, que va a explotar! Voy a poner el CD y va a explotar. Pensé todo el equipo de música. Y arrancaba Crash Boom Bam, pam, pam, pam. ¡Ay, bueno, que pero, quería un corchazo, bueno, pero, niño! Explotó con Sleeping in My Car, pero es verdad, con Crash uno esperaba el wow. Sí, y qué guitarroso que han comenzado estos niños. Yo recuerdo mis épocas de fanático, yo venía de estar gastando durante 6 meses el Unplugged de Roxette, todo ahí acústicos, tranquilos, bueno, con sus guitarritas, y de repente pongo el CD y me arrancan con un tema como Harleys and Indians, pura guitarra, wow, wow, wow, wow, y dije, pero ¿qué porquería habéis hecho? Lo saqué. Uy. Y me fui a mirar el booklet porque dije, es más entretenido el booklet que esta porquería que habéis hecho. ¿En serio lo sacaste con el primer tema? No escuché Harleys and Indians. Después le dije, bueno, voy a saltearlo y empecé a escuchar Crash y dije, ah, guau, no era lo que esperaba, pero vamos ahí con un Roxette más a mi gusto. Después vino el Fire, Run to You, pero pasó tiempo hasta que pude escuchar ese Harleys and Indians. Era muy guitarroso. Y estábamos más acostumbrados al pop. Yo me acuerdo que quedé detenido y paralizado cuando llegué al track de What She Like. Fue un repeat y repeat durante toda una madrugada. Pero claro, ese era el Roxette al que uno estaba acostumbrado, ¿no? Esas guitarras zaparrachosas de no sé qué habéis hecho, con qué habéis fumado o con qué indio o arriba de qué Harleys haber tenido sexo estos chicos para haber hecho un tema así. Pero no bueno, importa, que ahí, porque no se lo vamos a abrir. Que ahí vas a abrir una polémica porque hay team guitarras y team pop. Yo soy de team fanáticos pop, de Roxette. Soy team pop toda la vida, team pop, por creo eso que, mi álbum favorito es creo que Harry yo Days. También. Sí, soy team pop. Pero bueno, vamos a arrancar con dos temas, los Lies, que son mentiras. No es porque Roxette mienta, pero bueno, lo hemos elegido para comenzar. Que también tiene guitarras, pero es un poquito más popero que el Harleys and Indians. Y le seguimos con un temazo que debería haber sido corte aquí en la China y en Brasil, que se ha sido. Y es I'm Sorry. Qué bonito tema, I'm Sorry. Hermoso. No recordaba sí, lo de Brasil. Lo tenemos en español también, que no me acuerdo cómo se llama. Lo siento o cuánto lo siento. O cuánto lo siento. Cuánto lo siento. Sí, porque lo siento es la versión de Salvation. Estos sí, es verdad. Se han matado con las traducciones. Pero bueno, nada, carnaditos, cuánto que hemos hablado de Crash, así que nada, los dejamos y arrancamos con Roxette, Lies y I'm Sorry. Yeah. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I'm ready. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Ahí estamos escuchando de fondo a nuestro querido Martin Stenhoofd. ¿Cómo me cuesta decir ese apellido por las barbas de Jebus? Es Martin Stenhoofd. Todos lo recordaréis de su Mama's Barn. Vamos a contar un poco a nuestros carnaditos, por si no sabéis quién es el Martin Stenhoofd, que obviamente lo tenemos en nuestro álbum, de I Got The Look. Él viene con dos canciones, a mi gusto, una más bonita que la otra, el I Will Never Pray Again. El tema en inglés es precioso, así que nada, no perderos nuestro álbum, así que el que lo quiera, aún quedan algunas copias, así que bueno. Vamos a lo que iba, que le queremos contar un poco a los carmadictos de que Martin Stenhoofd fue, bueno, en sus comienzos, así por, no sé, 1980, fue pareja de Mary Fredrickson. Con él habéis formado su primera banda. Primero se llamaron Strul y con Strul lanzaron un single que se llamó Strulien y luego mutaron el nombre a Mama's Barn, con el cual también sacaron un single. ¿Qué me quieres decir, Tex? Era toda la época de guitarrosa, justamente, que estábamos hablando. Claro, sí, pero la guitarra de ahí vamos a hacer una salvedad. Muy bien el tema de las guitarras. Era ese guitarroso del punk, que a mí el punk y el indie, cuando tiene guitarras, me gusta mucho. No me gustan las guitarras al estilo Halley and Indians. y los tonos super, super graves de Marí. No, ahí Marí estaba increíble. Marí con la libertad del punk, a mí me encantaba. Me gusta mucho realmente lo que habéis hecho Marí junto a Martin en la época de Mama's Barn. Ellos tienen muy editado una época, sí, primero lanzaron un single que se llamó Kia Yo, pero vas a saber qué cornos quiere decir Kia Yo. Me suena al gallo de la mañana que no sabían qué ponerle, la pisaron a Marí y dijo ¡ay, Kia Yo! Porque la verdad es que no sabemos qué quiere decir, pero un tema que mola. Kia Yo, yo prine, taratanta. Bueno, muy, muy, muy funk. Y después lanzaron su álbum Mama's Barn, que se llamó Barn, Sound Barn, pero ala, cómo se matan con el juego de trabalenguas. La banda se llamaba Los Nenes de Mamá y el álbum se llamaba Los Niños Son Niños, algo así, que eran como todos unos niñacos rubiecitos de ojos claros, y ahí se pusieron a hacer música. Y cómo me gusta ese álbum. Y hará más o menos un mes Spotify lo subió a su plataforma, así que carmadictos, el que no habéis escuchado Mama's Barn, búsquelo, googleelo ahí en Spotify, ahora lo vamos a colgar en la página. Y es un discazo. A mi gusto es un discazo. Tiene un par de temas que, ala, cómo molan. Cómo me gusta ese álbum, cómo me gusta Marí en Mama's Barn realmente. Pero bueno, hemos venido a hablar del Martin Stenhoofd. En su momento era novio de Marí. Después Marí lo dejó por otro productor, porque vamos a decir así. Iba pisando fuerte. Es así, el amor llegó de la mano del productor con el cual Marí después edita sus primeros tres álbumes, y que también era productor de Gillen Tider, la banda de Pergeles. Todos se conocen entre todos, pero bueno, como que Martin quedó ahí un poco despechado, porque en realidad, ahora que me estoy acordando, Marí primero salía con el baterista de Strul, después deja al baterista por Martin, que era el cantante, y después lo despacha Martin y se va con Lasse Lindbom. Pero esta Marí, ni lerda ni perezosa, quería llegar, y realmente lo logró, porque bueno, se convirtió en quien era, pero bueno. Con Martin, ella siempre dijo que tuvo un buen recuerdo, pero el Martin ahí ha quedado como un poco ahí, que siempre la ha respetado a Marí, pero siempre quedó como diciendo, ¿qué hubiese sido de mi vida? ¿Qué hubiese sido de mi vida si hubiese estado con Marí? Pero bueno, las cosas siempre suceden por algo. Martin, obviamente, ha tenido una carrera solista a lo largo de todos estos años, que se ha puesto mucho más activa ahora, y a mí realmente me gusta mucho. Es un compositor que me gusta, realmente me gusta. y me ha sorprendido con este tema que vamos a pasar ahora. The Power of the, Flower, el poder de la flor. Y tiene una letra hiperpositiva donde dice que uno tiene que encontrar el poder en todo, en el aire, en la lluvia, en las flores traen colores, que los colores traen más poder. Y me ha encantado, pero me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido 100% el ritmo. Es un tema fuera de lo que es Martin. Martin es siempre más sombrío, más tirando a otra clase de estilo. Y ha sorprendido con este tema, que lo único escuchas, que cuando haces... Escuchas el tema y ya te imaginas colores, flores. Y te da ganas de bailar. No puedes dejar tus piececitos quietos. Y me ha sorprendido. Le he dicho, pero eres como el Vicentico sueco, porque lo relaciono mucho a Vicentico. No es un artista que consumo Vicentico, pero cuando escuchas un tema, enseguida te pone contento. A mí el Vicentico me pone contento. Me da ganas de subirle al volumen y bailar con Vicentico. Y nada, me ha sorprendido, así que nada, los voy a dejar a todos para que, nada, empezar este They Got the Look bien arriba, bien a tope, con toda la vibra, y vamos a escuchar a Martin Starhufvud y su The Power of the Flower a bailar, muñecos. Good Karma Radio Show. I give you all my love. Cayó el pulpo. Momento. Pulpo. Está como loco con las tendencias. Momento de tendencias. Que le ha salido el Auronplay adentro de hecho. Dios. Dios. A ver. Está sonando. Dios mío, tenemos que sacarlo al aire. La gente tiene que escuchar, digamos, que avisos de aire que nos pasa el pulpo. Una genialidad de Instagram. Se puede hacer el vivo como hasta de 4 o 6 personas. Así que en cualquier momento hacemos una entrevista con el pulpo para que la gente conozca. 4 o 6 personas y 8 tentáculos. Claro, para que la gente conozca la puntita del tentáculo del pulpo. Ahí está. Súper especial Good Karma con el invitado especial, el pulpo. Ahí está. La puntita del tentáculo sería el invitado especial. Niño que me ha traído malas imágenes, así que vamos al tema que nos compete. Vamos con tendencias. Está sonando Shawn Mendes, tema que me encanta particularmente. Dueño el de niño millones. Que muerde almohadas. No, él es el que está con Camila. El niño que come bananas, entonces. dueño de millones de streams. De hecho, su hit Señorita, que quien no lo recuerda, que sonó tanto durante todo el 2019. Qué raro se me hace decir que sonó en 2019, ya hace casi 2 años atrás. Sí, 2 años. Voy a acotar algo. Dueño de todos los streaming porque los ha comprado a todos. Está por llegar con el dinero. Está por llegar a los 2.000 millones de streams. No hay muchos temas que lleguen a esa cantidad de reproducciones. Es impresionante. Tema que canta obviamente con Camila Cabello, nuestra Camila Banana, con quien ya llevan 3 años, la pareja esta mediática. Enhorabuena, niños. Sí. Wonder se llama el último álbum de Shawn Mendes. Fue muy bien recibido por la crítica, pero no llegó a impactar con el tema de la audiencia. Lo felicitaron porque decían que era un álbum un tanto más adulto, pero claro, la gente está acostumbrado a algo más popero, más poposo, y bueno. Si bien fue felicitado. La gente quiere ñoñera, tiene un público de ñoñers y quieren temas ñoñers, así que lo que va a tener que hacer el Shawn es, cuando se va a dormir, poner en modo repeat todo su álbum en Spotify para generarle los 2.000 millones de streamings, que es lo que quiere pegar este niño. Así que, a ver, hoy les traigo un tema viejito, no Wonder de lo último, porque ya lo habíamos escuchado. Por cierto, tuvo una colaboración con Justin. Los dos fueron dinamita pura, pero no llegó a explotar. I love you, Justin. Y a ver, una cosa, que no se olviden que Justin es de Pisces. No, por supuesto. Les traigo un tema viejito, les decía, con una muy buena melodía. Calculo que les va a gustar. Hay mucha gente que por ahí no escucha Tendencias, pero es un tema muy escuchable y se llama Imagination. Vamos. Oh, there she goes again. Every morning is the same. You walk on by my house. I wanna call out your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving you. Don't know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words they want to say to you. This is typical of love. Can't wait anymore, I won't wait. I need to tell you how I feel when I see us together forever. In my dreams, you're with me. We'll be everything I want us to be. In front. First time, or is that just me and my imagination? We walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side. Our hands are gently intertwined, a feeling I just can't describe. And all this time we spent alone, thinking we could not belong to something so damn beautiful, so damn beautiful. Craving you, don't know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words they want to say to you. This is typical of love. I can't wait anymore, I won't wait. Need to tell you how I feel when I see us together forever. In my dreams, you're with me. We'll be everywhere.

Sí, por supuesto. Hemos debatido sobre esto, pero bueno, vamos al tema. Vamos al R.E.M. Clásicos, si los hay, ¿no? pero como me gusta, qué desperdicio que le estemos hablando arriba, pero bueno. Súper, súper clásico de R.E.M. para nuestro segmento de flashback, clásicos. Michael Stipe, el líder de R.E.M., ¿sabes, Zeta? Que luego de la disolución de la banda, ya por 2016, por suerte los pude ver antes que se disuelva la banda. Muy bien, Neño, muy bien. R.E.M. es la única banda fuera de Roxette que vi. No vi otra banda musical que no sea Roxette. Ay, Dios mío, solamente R.E.M. Me va a petar algo, pero no importa. Vamos, mi niño, continúas con el relato del Mike. Saben que luego de la disolución... Es fotógrafo. Sí, tal y el arte que hace es muy, pero muy, pero muy bueno. Muy, muy bueno. Y justamente eso les iba a contar, que como se fue la banda, retomó su otra pasión. Se disolvió. Retomó su otra pasión, que es la fotografía y las artes plásticas. Muy bien. Con todo esto, se lo dejaron solo. Se fue. Con todo esto... lleva editado 3 libros con sus muestras, y el último libro, que salió a principio de este año, tiene una cantidad de gente y celebridades fotografiadas. Dicen que tiene una agenda muy jugosa, muy importante, Harry y Michael, y que se lleva muy bien con... ¿Pero quién era Harry? Por Dios, ¿pero qué Harry se ha colado en este relato? En Tilesan, en el Hotel Tilesan, en el de Pergesle, en Tres Hombres Art, dentro del Hotel Tilesan, para el que no sepa, hay una galería de arte y hay 2 cuadros de Michael expuestos ahí en la galería. A Per le gusta mucho la música de Pearl, a Per le gusta, sí. Y tiene cuadros de él ahí en su Tres Hombres Art. El libro este trata de cómo la gente que te rodea, a ver, puede llegar a generar inspiración como para ser más inteligente, dice él, ser más feliz y más vulnerable, según las palabras de él. Y bueno, hablando de gente feliz, el tema que les traigo ahora y que vamos a escuchar es Shiny Happy People. Así que vamos, Pulpito, con el tema. Thank you.

Flashback. Hi, this is Madonna. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line. Pero que quiero dejar que suene porque me gusta mucho. Todo suyo. Qué bonito que cantas de niño, por Dios. Y me preguntaba al momento de elegir el flashback si sí. Algo que es de 2013 se puede considerar como flashback. Y googleé, y según no sé quién, dice que el flashback a la inmediatez que corre hoy por hoy en la internet sí. Se considera sí. Algo flashback de más de 3 años. Así que dije, ala, pero es que estamos en hipertiempo porque este tema tiene ya más de 8. Así que vamos con el... Genial, entonces. Vamos con el flashback de estos niños, el niño, no, son varios, de Passenger. Cómo me gusta todo lo que hacen, me gusta mucho. No tengo ni idea ni cómo se llama el niño que canta, pero me gusta... Sé que han venido 3 veces a la Argentina, no los he podido ver. Sí sigo a uno de los niños que toca con él, que se llama Stu Larsen. Me encanta mucho también lo que hace él. De hecho, cuando vinieron en su última vez a la Argentina, Stu Larsen se quedó como un mes más y hizo una serie de conciertos pequeños, solistas como él, y me pareció hiper interesante. Y me enteré más tarde, porque no lo pude ir a ver a ninguno de los dos, ni a The Passenger ni al Stu Larsen, que me gusta mucho lo que hacen. Así que espero que, pasada la pandemia, vuelvan a Argentina estos niños y los pueda ir a ver, porque realmente lo que hacen es muy, pero muy bonito. Y que estamos escuchando de fondo el Let Her Go. Qué bonito. Hermoso. El Let Her Go, qué bonito tema, y me hace acordar a mi querido Carlos Cuevas, que nada que ver, pero lo voy a contar porque Carlos Cuevas, que es el actor de Merlí, el Paul Rubio de Merlí, que como me gusta ese niño, como actúa, me gusta mucho, él trabaja en 45 Revoluciones, una serie que si queréis os recomiendo porque es también muy bonita, creo que son 8 capítulos, ajá, y remite a un artista de rock que quiere llegar en los años 70 y cuando tienes que luchar contra una compañía. Bueno, no quiero spoilear mucho la serie, pero él en la serie se hace conocido con este tema y hace Carlos Cuevas, que la ha cantado el mismísimo Carlos a la versión de Let Her Go, y es increíble, me gusta mucho. Así que cuando vi la serie dije, qué bonito que habéis elegido este tema para usarlo en una serie que ambientada en los 70. También creo que usan Bad Romance de Lady Gaga y no me acuerdo cuál es el otro. Hacían 3 temas ahí en la serie, como que tenían muchísimo éxito por los 70, y Carlos cantan todos. Así que nada, muchos le preguntaban a Carlos Cuevas si iba a tener una carrera como,

Llegaron los momentos de saludo, mi querido Briggs, pero antes que nada vamos a dedicar este temazo a nuestra querida Samantha, que habéis pedido escuchar este tema, y bueno, nuestros saludos van sobre el tema, y también se lo dedicamos a la tía Griselda, que dijo, niños, estoy esperando que me paséis un tema. Entonces, para la tía Griselda y para Samantha, les mandamos este besacos, en especial a esas dos. Y ahora, así, aparte, perdón, ¿sí? Aparte de esas dedicatorias, recordemos que el tema anterior estuvo presentado por Maylin Frías. Eso, el tema de Let Her Go lo presentaba sí. Maylin Frías, pero ha venido Passenger, nos ha hablado al oído y nos hemos olvidado. Así que nada, ahí lo hemos pasado, pero ahora lo repetimos. ¿Quién presentó el Let Her Go? Estuvo presentado por Maylin Frías. Perfecto, vamos con los saludacos, niños. Quiero dedicarle, mandarle un besaco enorme a nuestra querida Roxana, que habéis estado comunicando, al doctor Marcelo, que como siempre junto al doctor Sergio Aracaki, ahí estáis escuchando, son fieles oyentes, están ahí atentos al huevo frito, al igual que Sabrina, el Currox y la Michu, que me dijeron, hoy como hace fresco, estamos en el sillón tapadizos, tomando un café y escuchando el mejor programa de todos los sábados, Good Karma Radio Show. Muy bien, por acá también tenemos, a ver, para saludar a Cristian y Diana, María Laura Crow. Un saludo muy especial para nuestra señorita Grey, que nos está escuchando. Besos, guapetona. Que te salgas del DeLorean. Debe estar ocupada ahí con nuestro oso borracho que lo tienen secuestrado. No le nombres al oso borracho que va a venir a la radio y nos va a golpear. También saludamos a Lorena y a Mima, que están trabajando, a Silvana. También un saludo grande para María Madeus, Claudio Canata y Nélida Siciliani. Por supuesto, y también un besaco a mis queridas Nélida Ampuero, que habéis mandado mensaje, besacos guapetona a Diana, que está con su marido, que lo ha puesto seguramente a cocinar, mientras ella sentada, escuchando la radio, dándole órdenes al pobre White. También un besaco enorme a Maxi y a Mónica, y un abrazo especial al Maxi, que nada, niño, tú sabes cuánto voy a echar de menos nuestras charlas, porque sé que me vas a abandonar, pero no importa, te voy a perseguir, porque solo algunos pocos hemos nacido para seguirnos. Así que nada, guapetón, besacos y éxitos absolutamente en todo. También a mi querida Luisina, y a ver si me estoy olvidando, al Ted Holgersson. Hey, Ted, saludos. Hey, San Ted. Así que nada, eso. Podemos seguir con el tema, que lo quiero escuchar un pelín más. You're so strong, and I'm so blue. Close to you, I feel the sun, one for all. Dina ögon som jag är. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Muy bien, separador de estrenos nos indica que tenemos música nueva. A ver. Last Change Minute. Un cambio a último momento, así lo hemos enloquecido el pulpo. Encima, claro, es si hay música nueva y recién salida del horno, es esto que estamos, que está por sonar ahora. Muy bien, que así me gusta. Sí, que sea. Inclusive, que te escriba la mismísima Pink y te diga, niño, pásame esto. Sí, tal cual. Inclusive lo que está sonando también, tiene creo que 2 meses más o menos, está preparando un nuevo álbum, como la tendencia nueva marca que va sacando singles y a medida que va sumando después sacas tu álbum. Había sacado a principio de año un single con participación de su hija, fue muy muy simpático eso, inclusive se las había visto estar grabando algunas cosas en algunas redes también, así que la señora Pink comenzó en el año 2000, ya lleva editados 8 discos, el año 2000, bastante, ¿no? Tiene 20 años de carrera y está 15 singles en el top 10 y 4 número 1, como Roxette. Muy bien, 4 número 1. ¿Cómo me las tienen al plato los 4 número 1 en Estados Unidos, por Dios? Pero, Dios, vale, tío, continúa. A ver, vamos a estar escuchando ahora. Perdón, porque voy a aclarar. Sí. Ha quedado como que me tienen al plato, pero no, porque digo, ¿por qué se toma siempre a Estados Unidos como parámetro de todo? Justo se ha armado una discusión con unos amigos de que estamos cansados, que entendemos que Estados Unidos tiene muchos millones de habitantes y que tener un número uno es importante, pero Estados Unidos no es lo que importa hoy por hoy. O sea, ¿por qué esa fijación de tener un número uno en Estados Unidos? ¿Y qué? ¿El número uno de Reino Unido no importa? ¿El número uno de Brasil, que supera en habitantes, tampoco importa? ¿El número uno de Argentina no importa? No, sí, que hoy por hoy importa todo. Acabarla con el tema del número uno en Estados Unidos. Que la verdad es que lo escuchan únicamente los que viven en Norteamérica. Porque aquí el ranking Billboard nos suda la polla. Así es. Por eso mismo fue que se creó el Global Chart. Sí, pero que dejen de crear cosas los americanos, forma. Niño. Que se vayan a la luna. Sí, eso es verdad. Así bueno, que... Volvamos al tema que nos compete. Les decía que, bueno, Pink había estado trabajando con su hija. Su hija tiene una personalidad muy fuerte ya desde chiquita. Me acuerdo que el año pasado, cuando había presentado un tema de ella, les había comentado algo que me había llamado mucho la atención en una entrevista. Estaba hablando con su hija, con la pequeña Willow, que ahora tiene 7 años, y en un momento Pink le pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande, de tu vida? Y la nena, que en su momento tendría 5 años, le dijo, yo me quiero casar con una chica africana cuando sea grande. Ay, por Dios. Su mamá, que todos esperarían una reacción inesperada, le dijo... Muy bien, entonces cuando seas grande vamos a poder comer y probar deliciosos platos africanos. Sí, quiero imaginar que lo has puesto, Pulpo, pero bueno. Nada, así que bueno, les comentaba que tenemos tema salido del horno, se trata de... No, nos comentabas lo de la niña, nos comentabas lo de la pequeña Willow, que era re importante al tema, pero eso está... Porque viene trabajando con la nena tiene una personalidad muy fuerte desde muy chiquitita. A ver, supongo... ¿dónde están las organizaciones de explotación al menor? Porque convengamos que la nena no quiere comer bacalao africano por moto propio, ni tampoco quiere trabajar, la está negriando, que es el colorcito, se le ha pegado porque quiere ahí casarse y comer bacalao africano. No, ahí tiene que ver explotación de menores, no me jodas. Y ahí el Z se pone loco y no a la explotación de menores. Tal cual. Así que bueno, vamos a dejarnos de rodeos. Tenemos nuevo sonido liberado para ustedes y es el estreno del día. Así que Pulpo, vamos con el estreno del día. I haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you threw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain. Put your soul so far. That's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain. Put your sword down, dive right into the pain. Stay unfiltered and loud, you'll be proud of that will be with you till the world blows up. Yes. Up and down and through till the world blows up. Yeah, yeah. When it's right or it's off. Let the walls crack, 'cause then let's the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. And when the storm's out, you run in the rain. Put your sword down, dive right into the pain. Stay unfiltered and loud. You'll be proud of that skin full of scars. With you till the world blows up. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Take up all our clothes and get close together. estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. Se lo voy a dejar correr a este niño porque como me gusta el Aaron Bloom, por Dios, este niño sueco que... Pero qué bonito que canta, me encanta su tono de voz y todo lo que hace, que también está en un parate como la mayoría de los artistas suecos, que no tienen una gran compañía detrás que los obliga a sacar cualquier burrada. Pero si no, el que es artista y buen músico está ahí en un parate componiendo y esperando a que sea el momento adecuado a lanzar su material, como el Gessle, que ha retrasado su álbum, esperando ver qué sucede con la pandemia. Pero bueno, volviendo al Aaron Bloom, que recordáis que nos habéis mandado un bonito saludo en su momento cuando presentamos el tema que está sonando, Six Years, y lo tenemos colgado en el Insta, así que si queréis, niños karmadictos, buscarnos en Insta como Good Karma Radio Show, o en Facebook, o en YouTube, que ahí tenemos todo, y ahí está colgado el saludo del Aaron que había presentado el tema para Good Karma cuando salió. No recuerdo si fue octubre del año pasado, quizás, o no lo recuerdo, quizás más atrás. Pero bueno, justo estuve hablando con él y me dijo que cree que para el mes de... No, estamos en mayo, para el mes de junio va a lanzar un nuevo single que lo tiene ahí, que lo está terminando de producir, así que nada, estamos muy contentos de que Aaron Bloom vaya a presentar nuevo tema. Y dije, ¿por qué no pasar? ¿Por qué no pasar un tema del Aaron? ¡Ala Aaron! ¡Ala Johnny! ¡Ala Brian! No, este es el Aaron sueco, rubio y ojos claros. Pero bueno, así que nada, sin más, quiero deciros que quería decir algo, que se me ha ido de la cabeza. Ah, gracias al Currox, que habéis aportado tanta info sobre Pink y sobre su hija, y Roxana también se ha divertido mucho con el tema de la nena y su tijereteo con las africanas. Pero bueno, a la tía, que hoy por hoy todo está permitido, y mientras se permite todo, Aaron Bloom está escribiendo su nuevo single. Así que nada, los dejamos con Aaron Bloom y una reminiscencia al Roxette con su Lover, Lover, Lover, pero Aaron Bloom ha decidido llamar Love, Love, Love. Man down. Stand ground, raise yourself. Man down, hands up high, raise yourself. We're not gonna fall just yet, but I guess we did. We fell for our own self-doubt. I fell for you hard, I know, but I do it once more. How far down can we go? When the heaven drops up and down inside out, then we go no, no, no. Then we go no, no, no, no, no. Yeah. When the sky falls up and down inside out, then we go no, no, no. Then we go no, no, no, no, no. Violence, patience, we might. So let's chase our demons and not let go. We're not gonna break just yet. We've still got time. We'll take it step by step by step. When the heaven drops up and down inside out, then we go no, no, no. Then we go no, no, no. When the sky falls up and out inside out, then we go no, no, no. Then we go no, no, no, no, no. I'm holding on for something more. There's beauty in this world I don't suena en Vox, Good Karma Radio Show. Y este tema lo auspicia nuestra queridos amigos, nuestros queridos amigos de Taime.estética. Así que nada, buscaros ahí en Insta. Sometimes I feel like dying, driving while I'm closing my eyes, moving in and out of hiding, trying to catch some truth in my life, watching your stars and your moonlight come tumbling down from the sky. Música como más te gusta. GK en vivo. Alá con el Bad Romance y en el capítulo de los Simpsons, todos arriba del tren de la Lady Gaga caminaban andando. Muy bien, inconfundible la voz de Lady Gaga, ¿no? Como me gusta en vivo, me gusta mucho más que en estudio. Me gusta coincido, mucho en vivo. Coincido, la versión coincido. Que hizo de Imagine era Imagine. Excelente, excelente. Ah, impecable. Una de las mejores. Pero una de las sí, mejores. Que. Muy linda. A ver, ¿qué nos vas a contar? Se le puso su impronta, la hizo suya la canción. Excelente. ¿Qué nos vas a contar de la Madre Monstruo? Y la Madre Monstruo. No tenga nada que ver con ninguna taza ni con ninguna de esas gilipollez. Y nos concentremos en la música, que para eso la hace. Y sí, y estamos hablando de la Madre Monstruo, Lady Gaga. La dama de la tacita violeta, Z. Lo acabo de repetir. Ni me sabes si estás en otro programa o qué ha pasado. ¿Para qué repetir todo? La misma mujer del perfume ese tan excéntrico. ¿Te acordás, Zeta? No, la verdad que no. Te he dicho que te concentres en la música, no en las gilipolleces. Si no, abandona el programa cual Silvana Suárez. Pero son cosas que tienen los artistas, así que bueno. Hoy les tenemos a la Madre Monstruo, como les decíamos, para deleitarnos con lo mejor que sabe hacer. Si es en vivo, mucho mejor, como hablábamos con Zeta. Si hablamos de la película Nace una estrella, que protagonizó con Bradley Cooper, automáticamente relacionamos el tema Shallow, que fue un éxito, hermoso tema. Y en vivo en la presentación estuvo genial, ganador del Oscar. Pero la película tiene otras perlitas también que son dignas de ser escuchadas y que por ahí no tienen tanta difusión. A ese tipo de cosas nos vamos a concentrar hoy en nuestro GK en vivo. De la misma película, lo que vamos a estar escuchando es Always Remember. Presten atención. Vamos, Pulpo. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh yeah.

que es otro artista noruego que también me gusta mucho su timbre de voz. Y nada, y el tema que suena de fondo es Temazo. Si queréis escucharlo, está en su álbum Red, que fue el más famoso, el que lo hizo conocido mundialmente a Stanley. Y aquí hace un falsete que, oh Dios mío, cómo me gustan los falsetes de esta clase. No el falsete que hace el Gessle, pero este niño con esta capacidad vocal que tiene, siempre, siempre, pero recuerdo, será cuando surgió esto, que habrá sido año 95. Era mucho más. No, 95. Creo que antes. No, 95 o 2005. ¿Sí? ¿Sí? No, 95. Bueno, sí, por ahí. Siempre dije, si algún día tuviera un don que viniera una hada mágica o un genio y me dijera, ¿quieres cantar como quien quieres tener la voz? Siempre dije lo mismo. Quiero cantar como el Stan Lee. Me fascina el nivel vocal que tiene y la capacidad que tiene para hacer las cosas que hace, los giros que hace con la voz. Así que nada, vamos a dejarlo con Spen y su When Susanna Cries en vivo. Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste, så syng gjerne med. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries for love, she cries a sad song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. And I say I'll never hurt her, but she knows it isn't true. 'Cause although I never told her, I think she knows about me and you. Now she cries in silent tension. This can't be right. And the downtown special cries along, 'cause I'm leaving tonight. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries a river. She cries a hole in the ground. She cries for love. She cries a sad song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. Now I sleep the night around her, and I hope she'll be okay. I just pray someone will find her and guide her on her way. 'Cause I'm leaving. Soon I'm out of sight, but you'll always be my baby. Though I'm leaving, yeah, tonight. Yeah. Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesen og min gode venn Kurt Nielsen. Yeah, yeah, yeah, every night I hear her talking in her sleep. She says, you know, I'll always be there, and I feel like such a creep. Please take back the love she gave to me, and in time her grief may pass. Just tell her that I love her, now it's all. Aspen Lind, mine damer. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Dream on, yesterday is gone. Pero que estamos al aire. Pero que sí. Sí, sí. ¿Cómo se nos ha pasado el programa, pero así de rápido? Muy rápido, volando. Muy rápido, y tenemos algunos saludillos más que no me acuerdo si había saludado yo a Maxi y Adrián de Rosario, que como siempre estabais escuchando. Y ahí le quiero decir al pulpo que le he enviado el tema que cierra el programa, porque estaba buscando, quería hacer un poquito de tiempo para mientras hablaba. Pero bueno, ahí, vamos ahí. ¿Tú quieres saludar a alguien más, querido y liberado Brix? Vamos a decir una cosa, cuando sonaba el tema de Sea of Love, de Mary Fredrickson, también iba dedicado para el gatico, para ese gatito bebé de Lopsy, de nuestra querida señorita Grey, que estaba escuchando ahí junto a su gato, y lo abrazó y dijo, niño, nadie te lo ha saludado, ala, malditos. Pero nada, sí, lo teníamos en mente. Perfecto. Así que nada, niños, se nos ha pasado un programa más, esperamos que habéis pasado un buen momento junto a nosotros, y nada, nos queda despediros y deciros que, como andando todo esto ahí, a tope sentada en el trono, que algún día se lo voy a robar, está la señora Claudia de la Porta, como ahí, dirigiendo todo. Por supuesto, y en los controles y puesta en el aire nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Gracias, pulpillo, y obviamente ahí anotando, riendo a carcajadas como asistente de producción, nuestra querida señorita Corin. Muy bien, en la conducción estuvo nuestro Leonino Zeta. Y mi querido y liberado Brix, y recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, y recordad, el amor es todo. Eso sí. Buenas noches, hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.